Usted pide garantías. ¿A quién le puede pedir una garantía realmente? O sea, seamos honestos. O sea, no, no, déjeme, por una vez déjeme contestar sin interrupción, por favor, le pido. Yo digo, no nos faltemos el respeto. Usted me pide garantías por cosas que no puedo garantizar. Yo no puedo garantizar que usted cuando sale a la calle ahora y se toma un taxi llegue a salvo a su casa, ¿no? Hay cosas que exceden nuestro control. Yo lo que sí le puedo decir es que esto es el mejor acuerdo que pudimos lograr y que estamos convencidos que dentro del marco de lo previsible esto resuelve el problema. Si después aparece un bonista que no conocíamos y dice no me gusta el color de la corbata del ministro Prat-Gay y por lo tanto le meto una demanda penal y le pido 300 millones de dólares, puede pasar y qué sé yo no le puedo garantizar que no vaya a suceder eso.